And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Entonces, ¿te gustaría hacer un plan diferente, Cami? Sí, sí. ¿Qué hay para hacer? Gracias, te agradezco. Mira, del 18 al 21 de septiembre llega la segunda edición de la Feria Dos Tintos en el Centro Comercial Plaza de las Américas. ¿Qué? ¿Y eso qué es o qué? Es una feria de café y vino, sabores, aromas y experiencias únicas. Uf, me encanta, un espacio para disfrutar, aprender y compartir. Así que no se diga más. Ajá. Y nos vemos en Plaza de las Américas en la Feria Dos Tintos. Estas son mañanas y un día como hoy. En la historia de la música, los Killers sacaron su disco Battleborn. En el 2012, Alejo. Fueron artista del día. ¿Cómo era que lo llamamos? El artista, yo me acuerdo. Me inventé una vaina ahí que se llamaba... Artista del mes. No. Era el Día Internacional de The Killers, el día que lanzamos este disco. Mira. Aquí está Runaways. Blonde hair blowing in the summer wind. A blue-eyed girl playing in the... tipijobscolombia.com. Bueno, en Mañanas de la X vamos a hablar de acontecimientos internacionales relacionados con política, sí, y cultura pop. Está bien. La primera cosa de la que vamos a hablar es de la que se está hablando constantemente y es la posible venta de TikTok. Sí. Y estuvieron reunidos en España y nuevamente, como también lo veíamos venir, Donald Trump aplaza hasta diciembre la prohibición de TikTok en Estados Unidos. O sea, esto es de aplazo en aplazo, no, en aplazo, exacto, de plazo en plazo en plazo. Uh-huh. Trump es un rey haciendo... Sí. Aplazamientos, ¿no? Y esto supuestamente se produce tras un acuerdo alcanzado el lunes entre Washington y Pekín sobre la red social. Supuestamente acordaron que sí tiene que tener una propiedad en Estados Unidos. Sí. Supuestamente sí tienen que entrar a negociar para que lo que opere en Estados Unidos sea de Estados Unidos. Ok. Se estuvo analizando como qué había dicho China. China no ha dicho absolutamente nada. Están calladitos, están diciendo como pero no se han dado detalles de lo que podría ser este acuerdo. Sí. Sabemos claramente lo que quiere Trump. Ajá. Desde siempre, desde que llegó, pero no han querido dar más datos. Están ahí como en negociaciones. Estoy convencido de que no van a vender. No, obviamente no. Es imposible. No va a pasar, sino que salen con eso. Supuestamente el acuerdo se hizo entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y también el primer ministro chino, He Lifeng. Ya. China no ha querido entrar en detalles de ese acuerdo. Pero claro, seguro están en... No, así. No, la otra semana hablamos de eso entonces. Listo. Bueno, es en diciembre. Bueno, que no pase diciembre, pero no va seguro, a pasar. Sí, pero seguro, no, sí. No va a pasar, sí, en lo absoluto. Sí, tienen, Alejandro, tienen 1.500 millones. ¿1.500 millones? Uh-huh, de usuarios activos. Mentiras, ¿qué cantidad? Que tiene, no, perdóname, son 150 millones de usuarios activos que tienen en Estados Unidos de los 1.500 millones que tienen a nivel en el mundo. Mundial. No, igual son 1.500 millones de usuarios, son una máquina de tráfico. Sí, sí, sí, 150 sí, millones en Estados es Unidos. La mitad de la población estadounidense, casi la mitad. Uh-huh, sí. Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes y son 150 millones de personas en Estados Unidos que utilizan el servicio de TikTok. Uh-huh. Entonces, se conocieron por el TikTok. Por favor, continúen los dos que se lo saben de memoria. No. El TikTok es un puterío. Es que ese TikTok es mucho puterío. Me encanta ese audio. Ahora, ¿yo qué pienso? Y ojalá pasara así. Que no vendieran nada a Estados Unidos, que se queden quieticos. Vea, si usted no quiere, está bien. Lo quitamos y los mismos gringos van a salir a decir, hey, ¿dónde es? ¿Por qué no puedo tener TikTok? ¿Por qué tan? Y esto se va a volver un problema para Donald Trump. Claro. Ojalá y se quedara eso así. Sí. Yo creo que se va a quedar así. Ojalá, Dios quiera. En otras noticias, el tema de Charlie Kirk continúa... Alejandro. ...poblando el mundo de los podcasters. Bueno, por ahí. ¿Y ahora sí, por qué? Pues se está conversando, por ejemplo, el comediante norteamericano Bill Maher, quien tiene un programa semanal con HBO que se llama Real Time. tuvo una conversación con Kirk hace un mes más o menos en su podcast Club Random. Y esta semana tuvo como invitado al cantante de los Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Sí. Con quien estuvo conversando de muchísimas cosas. Creo que es uno de los podcasts más incorrectos que he oído en mi vida. Es Bill Maher es simplemente desatado con sus opiniones. Corgan es un tipo mucho más recatado, mucho más reservado, pero obviamente estuvieron conversando sobre la muerte de Kirk, porque le decía Maher, el comediante estadounidense, a Corgan, el cantante de los Smashing Pumpkins, hace unas semanas en esa silla estaba sentado Charlie Kirk. Y estoy completamente devastado por esta noticia. La gente que lo conoció siempre lo menciona como una buena persona. We're in crazy time, Hart. Well, look, I might drink a little more than usual today because, I mean, I don't know when this is airing, but this is a shit day because a guy who sat there, Charlie Kirk, got shot today. Yeah. And I can't stop thinking about it. And neither can I. And we shouldn't. And if you're on the other side of the political divide and you don't care because the wrong team guy got shot, fuck you. You're what's wrong with this country. I love when our country can yell, scream, point, cajole, mock. Anything past that, I just can't. I can't. Right. No, I have... Well, I'm going to be all over this Friday night on my show, of course, but just the fight I have been having with the left, while I'm, of course, the irony, as a lot of people in my position, is still a liberal, just a traditional liberal, not, won't go along with their, like, a lot of the stuff that's just crazy out there too far, which gets Trump elected, blah, blah, blah. As I always say to my woke friends, we voted for the same person. You're just why she lost. Took me a second. Sorry, I had to absorb that. Okay. You know, they're the people who don't want to talk. It's my main issue with them. And Charlie Kirk was a guy who, like, he was always talking. And I talked to him here. You know, the right wingers, say what you want about them, but they talk to you. They're not into this leftist think that the left really has much more of a, I don't talk to you, I don't want to deal with you, you're deplorable, I can't break bread with you. Yeah. That attitude, and like all the right wingers, they don't have that attitude. No, again, I didn't vote for them. And Charlie Kirk and I certainly don't agree on much politically, but he sat here, he's a human being, he's not a monster. And a husband and a father. Yes. And I liked him. I liked them all. They're all nice people when you meet them in person. And they're not as crazy as they would. Nobody's as crazy as they make them out to be. And we're never going to solve this unless it begins with both sides agreeing we both do it. Ahí estaba Bill Maher hablando en el podcast más reciente. Su podcast se llama Club Random con Billy Corgan de los Smashing Pumpkins sobre la muerte de Charlie Kirk. Diciendo que no se ha podido reponer de haber tenido en esa silla donde está sentado el cantante de los Smashing Pumpkins a un tipo que era un ser humano, un esposo, un papá, le complementa el cantante de los Pumpkins, y muy indignado por la posición de la izquierda a la cual dice él pertenecer, dice Maher que pertenece a la izquierda, que nunca estuvo de acuerdo con las posiciones políticas de Charlie Kirk, pero que a diferencia de la izquierda, la derecha está conversando y hablando todo el tiempo, mientras que la posición de la izquierda es, si tú no compartes mi posición, estás bloqueado, estás cancelado, no me importa lo que digas, no quiero oírte hablar, no me interesa partir el pan contigo, y ese es el problema de la gran división que hay. Dice que Kirk se sentó a conversar con un liberal como es Bill Maher, se sentó a conversar con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien es demócrata también, y dice que la derecha en los Estados Unidos está siempre conversando, está siempre hablando, mientras que la izquierda está siempre diciendo, no me interesa tu opinión, no quiero conocerla. Entonces, una crítica poderosísima de Bill Maher, el comentarista estadounidense y comediante estadounidense, a las posiciones que se han ido levantando de división luego de la muerte del podcaster de ultraderecha Charlie Kirk en los Estados Unidos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estamos preguntándoles a ustedes en la mañana de hoy qué canción no quiere escuchar más en la programación. En instantes vamos a tomar atenta nota. Octubre. Así es, Parque Acumula y celebra Combi Parking, aplican términos y condiciones. Bueno, opiniones, canciones que no quieren oír, por ahí me dijeron Thunder de los Imagine Dragons, que no más. ¿Imagine Dragons? No, no, no, no, no, mentiras, hay una de ellas que es muy bonita. A mí me gustan. Bueno, yo, Carolina, yo tengo ese gusto casposito. A mí también me gusta. Yo sé, los dos. Carolina Nananana dice que ninguna es Sabrina Carpenter. Ay, ah, no, pero ahí sí nos estás pidiendo. También. O sea, viene Pastéreo Picnic y, no viene, y es Cartel de Coachella, o sea. Y es la mujer más escuchada en este complicado, momento. Complicado. Hay cosas que no se van a poder ejecutar. Hay cosas que no se pueden hacer y lo decimos de una, no. Sí, sí, no. Sabrina Carpenter, no. Hay que seguirla poniendo, ajá, fin. Además, acaba de sacar música, o sea. Sí, no. También disfrútenla. Yomoso, dice la de fa. Luther, sí, de Kendrick. Tomó su mano. Esa damn, para mí es la mejor parte. No, ¿cómo puede ser? Estamos de acuerdo. Me encanta. Sí, mucha gente, desde que la empezamos a poner. Sí, es como poner a un artista que se llame Marica. En Colombia. Okay, okay. En Colombia es imposible poner a algún artista que se llame Marica. Porque nadie. ¡Marica! ¡Marica! Para los que no saben, Marica es una, es un personaje de un anime viejo de la década de los 80. ¿Sí? Y se hizo viral un fragmento de ese anime donde buscan a Marica. Ah. Varios amigos. ¡Marica! Claro. Exactamente. ¿Tú ya lo viste? No. Nunca lo has visto, no, y lo encuentran. La encuentran, es una chica. Claro. Y dice, no te sueltes, Marica. Sí. Están desesperados, buscándola por toda parte. Hay un anime en donde tuvieron la gran originalidad de nombrar a un personaje como Marica. Lo cierto es que yo estuve haciendo bromas con un video en un top 5 del Dragon Ball. Pero sí, sí, en efecto, más, hay un video meme, hay un video... Ahí, que es un hecho, pues, que viene de ahí. Viene de ahí. A ver, no, creo que aquí lo tengo. ¿Lo tienes? No sé si este es. Ahí va. ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! Entonces, lo mismo pasa con Luther y con Fa. Esa soy yo a las 3 de la mañana. Cuando me pierdo de mi grupo. Ay, ya. Literal. Ya está el día, ya fue. No, básicamente poner Luther de Kendrick es como poner a un artista que japonés que se llame Marica. Sí. Es imposible, la gente nunca lo va a tomar en serio porque el fa parece un pito de una tractomula. Sí. Fa. Sí. Entonces, claro, la gente nunca ha podido tomarse en serio Luther. Puede ser, sí, tiene sentido. Bueno. Sí, el asunto onomatopéyico del le juega al colombiano y a la colombiana una pasada. ¡Marica! Sí, claro. Ahí la encuentran. La encontraron. ¡Socorro! Ella es Marica. Ahí está. Está. ¡Ánimo! Exacto. Ay, entonces, bueno, no, nada, me parece, estoy de acuerdo. Saquemos Luther de programación, gracias, nunca funcionó. Yo la amo, me encanta. Sí, a mí también. Pero la gente no entiende por qué se llama Luther, cuál es el que cuando el man dice fa es fire. Sí. Pero bueno, listo, perfecto. Está bien, no se logró. Vamos a sacar Luther, fa. Exacto. De Elianita, nuestra programación. Elianita dice Birds of a Feather. Es muy linda, pero no más. Me parece bien. Yo también coincido. Estoy de acuerdo con sacar Birds of a Feather. de Billie Eilish de la programación. Coincido. JPM dice Mystical Magical de Benson Boone. Oh. Ay, no. No, no, no. No, no. Con el niño no. Ay, ella es esa linda. Con el niño no. Con el niño no. Sí, no. Esa no, es yo sí linda. Creo que podríamos estar sacando la cama, sí. Pero no suena tan. Ay, pero tampoco. Sí, no. La gente no, es envidiosa. Es tan invasivo. Yo creo que es envidia también. Es envidia también. Yo creo que Mystical Magical no funcionó tan bien como Beautiful Things. Y ah, creo bueno, que sí. Ay, Beautiful Things. Cómo la extraño. Pero sí. También. Pero entiendo. No, Beautiful Things está todavía, ¿no? Pero por ahí, bueno, sorpresivo. Bueno, listo. No, no, vamos a pensarlo con Mystical Magical porque nos gusta. Sí, pero entonces entiendo. También estamos negociando gusticos. Ah, sí, también hay negocios. Sí, hay sí. Negociaciones sí, andando. Sí, sí. Estamos en negociaciones en la X más música con La Nación. Sí. Preguntándoles cuáles canciones deben largarse ya de la programación. Definitivamente. Y estamos mirando a ver, ¿no? ¿Qué se hace? Aquí vamos a funar a Yo Soy Mike. Porque vamos, porque me encanta. Dice... Anxiety. Por favor, Anxiety no sea canción, Mike. Hace ya salió. Rato no suena. La última vez que hicimos este ejercicio fue hace 3 meses y yo prometí que lo íbamos a hacer y cada pasó, 3 meses. Y sacamos sacó. Anxiety. Y por sí. Eso lo vamos a bloquear para que no lo vamos a bloquear. No seas así. ¿Ves? Ese es el problema de la izquierda. Se iba por otro lado. Y para finalizar esta funa, soy TDSJO. Ajá. Dice, All I Want for Christmas is You. Mira, ¿qué? Te voy a decir una cosa desde ya. Que ni hemos empezado. Va a empezar a sonar. Y eso no se puede negociar porque eso hace parte del espíritu. Exacto. ¿El espíritu navideño, exacto, tú crees? Sí, claro que sí. Pero acá ese espíritu navideño casi es más no olímpica suena, que cualquier sí. Otra cosa, ¿no? Lo que yo hablamos no... ayer. Sí, Mariah Carey es la olímpica de los estadounidenses. Sí, es totalmente. Yo no estoy seguro de que acá nosotros no ponemos en alta rotación a Mariah nunca, Carey. No, no. Ahora sí molestamos mucho con ella por la mañana en diciembre. Sí, por eso. Por eso va a pasar en diciembre porque obviamente. Entonces no vamos a volver a cantar a Tontiruriruriru porque a ¿por ver. Qué? Es que es exactamente. Se tiene que cantar banda, en diciembre. La banda sonora del mes. Bueno, pues muchas gracias por sus opiniones, comentarios. Sigan contándonos o diciéndonos de qué canción están hartos, hartas. Y vamos a tomar atenta nota. Aquí están los Red Hot Chili Peppers con Give It Away. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de artistas, vamos a hablar de descubrimiento. La firma Media Research, una de las más importantes de investigación musical, es liderada por un holandés muy juicioso, publicó ayer un estudio sobre tendencias y descubrimiento y halló algo que yo hace sí. 2 años estoy diciendo y no me paran bolas. Mira, fue... Y es que la plataforma sí. De mayor descubrimiento musical no es TikTok. No. No, señor. Uh-huh. Encuesta global sobre los hábitos de descubrimiento de música involucró a 10.000 participantes en varias plataformas. Este último informe que fue publicado el martes encontró que las redes sociales son solo una parte de un ecosistema de descubrimiento amplio y diverso, pero... La mamá de todas las mamás es YouTube. Es la claro. Principal fuente para encontrar música nueva. Con el 52% de los participantes en una amplia gama de edades que eligieron la plataforma. Le siguieron los servicios de streaming, que también llama mucho la atención porque antes se pensaba que TikTok era como este lugar que estaba explotando todo, pero no. Con un 40% de los participantes que los utilizan como su principal fuente de descubrimiento musical. TikTok se quedó atrás con un 37%. Claro. Sin embargo, cuando se desglosa por grupo de edad, Miria encontró claras divisiones demográficas en los extremos con audiencias más jóvenes que se inclinan hacia TikTok y audiencias mayores hacia la radio. Todavía escuchan radio. Muy ah, bien. No, eso sí es... también indiscutible. Uh-huh. Sí, el informe de Miria señala que solo el 12% de todos los consumidores encajan en la categoría de jóvenes de 16 a 24 años que dicen que descubrieron principalmente música en TikTok y que el enfoque casi singular de la industria de la música en el marketing de TikTok está descuidando al otro 88% de la población. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los jóvenes de 16 a 24 años suelen ser el grupo de edad fanáticos más comprometidos en TikTok y son los que más mueven cosas, que es lo que les interesa a la aplicación. Lo que pasa es que son dos, yo siento que son, exacto, son dos grupos y dos como nichos muy distintos. TikTok, primero que todo, no permite la canción completa de ningún artista. Uh-huh. Entonces, evidentemente, va a recibir solo una pequeña parte. Y funciona mucho para esas pequeñas partes donde se hacen los trends y la gente baila o hace algún trend memético o lo que sea. Funciona por TikTok. Lo que pasa es que los artistas pensaron que solo por hacer eso iban a pegarse. Y en muchos casos sí pasó. Pero realmente, cuando una persona quiere buscar música, quiere conocer artistas nuevos, el lugar nunca va a ser TikTok, el lugar siempre va a ser YouTube. Y eso lo confirma. Creo que, Camila, además hay que agregar una cosa a eso que dices, y es que si bien la cantidad de alcance que puedes obtener cuando publicas algo en TikTok es enorme, porque sigue sucediendo, o sea, sí se pegan, los artistas sí se pegan por TikTok. Hay muchos casos que sí. Lo que dice este investigador y su equipo, y que me parece importante también que el artista tenga claro, porque es una de las cosas que yo decía hace dos años. Yo hace dos años publiqué un video en YouTube diciendo, le voy a hacer cinco recomendaciones para que como artista independiente su carrera avance utilizando herramientas de redes sociales. Sí. La primera era, cultive su YouTube. Lo que dice este señor es que TikTok te crea views, pero te genera alcances, no fan base. Exacto. Pero no te construye fans y no te arma comunidad. Totalmente. Ahora, además, perdón, Dirty, YouTube te monetiza mucho mejor. Mucho mejor, claro. YouTube te hace más plata que cualquier otra herramienta. Sí. Si tú te dedicas juicioso a organizar tu camino, si te dedicas a organizar una estrategia de monetización en YouTube, vas a poder sostener tu trabajo artístico y creativo. Sí. No necesariamente con una sola opción, ojo. Es abrir la cabeza y buscar diferentes fuentes de ingresos que vayan más allá de Google AdSense y del chequecito que te puede estar llegando, que también puede ser muy bueno. Bien. Y lo que habla acá es que es muy poca la gente que está en TikTok, que escuchan una canción de fondo y empiezan a seguirle los pasos o a tratar de descubrir qué es lo que está sonando. Uh-huh. O sea, como que se quedan con eso y dejaron ser. Sí. No les interesa ir a investigar qué es. Sin embargo, sí se hizo un desglose muy chévere que se llama el embudo de descubrimiento. Entonces, cuando suena la canción en redes, en los que miran de quién es la canción, el público entre 16 y 24 años es el 51%, 25 a 34 años el 58%, si se fija de quién es la canción. ¿En dónde? En TikTok. Ok. Y 35 a 54 años el 52%. También está en streaming, de 16 a 24 años, si algo sonó, ellos van a mirar qué suena, claro. El 31% no más. Claro. De 25 a 34 años, el 36%, esto me parece curioso porque de 35 a 54 años, el 28%, ya también están dejando ir. Transmitir canción pero no artista, 16% de 16 a 24 años que no les interesa quién es el que está cantando, 17% 25 a 34 y 14% 35 a 54. Para hacerse fan, 26% de 16 a 24 años, 26%, 28%, 25 a 34 años y 23% hazte fan. Igual uno ve los porcentajes y no están tan marcados. Ah, okay. Miria también señala además que el descubrimiento de la canción del artista es un eslabón débil. Saber quién es el que está cantando eso ya no importa mucho. Y yo creo que nunca. ¿Tú crees que no? Yo me atrevo a decir que muchas veces la gente no sabe quién canta. Total. Sí. Sí, pocos los que les interesa. Que les volvemos, genera curiosidad. Volvemos a la conversación que teníamos ayer sobre el tema de festivales. Sí. La gente va a festivales, claro. Hay algunas figuras que son importantes, que son importantísimas y que como que aparecen de una y de inmediato, y por supuesto que los carteles, si no tienen unos nombres reconocibles, no se va a vender. No se va a vender la boletería. Uh-huh. Pero son tres, ¿no? Sí. Son tres artistas de 75. Sí. O sea, los tres nombres de los tres días de Coachella son los que venden el 70% de la boletería. Completamente. La gente, exacto. La gente va a ir a Coachella a ver a Justin Bieber. Es exactamente, sí. ¿Cierto? Porque es la primera vez que yo me atrevo a decir, perdón, sí, que el cartel de Coachella está tan de relleno. Uf. ¿Te pareció? No, es que tuvimos ahí una conversación antes porque ya la electrónica la odia, entonces hay varios artistas. No, a mí me pareció muy bueno el cartel. No, muy bueno. A ella no le gustó. No. Uy, esta es una discusión que hay que tener rápidamente con Camila Upegui en el siguiente segmento porque... Está bien. No, me parece chévere esa perspectiva porque... Uy, no. Porque mi visión no es tan fatalista, ya que Sabrina... El Biebs y Karol G. Y Karol son las tres cabezas del cartel y a mí ninguno de los tres me vende la boleta. No, yo los que están abajo. Son los que están abajo los que me venden la boleta. No puede ser. Claro, The XX, Interpol, The Strokes. Mira, ciérrale el micrófono. No, sí, vamos a hablar. Sí, vamos. Oye, a bloquear a esta. Ay, no, aburrido, no se puede. Mira, otra cosa que deja también el estudio que es interesante es que los usuarios de TikTok, cuando descubren un artista, están más interesados en su video diario de me preparé unos huevos. Sí, claro. A que sacó canción nueva. A que, claro. No les interesa. Es cierto. Ellos prefieren ver, hoy me bañé. Lo cotidiano. Claro. La cotidianidad. Con este jabón. Que decir, ay, por eso es que, por eso es que, nueva. Por eso es que Benson Boone, por ejemplo, se hizo tan famoso. Claro. Porque Benson Boone está constantemente documentando su vida mientras ya hace piruetas y vueltacanelas. Y canta, o sea, espectacular. O sea, el man desayuna, da vuelta canela, tres para ir vueltas al baño mortales para y se toma el tinto. Y hace un cover de Adele, así, de la nada. Es una cosa loca ese man. Sí, sí, sí. Bueno, mire, si usted me está oyendo y es creador o es músico, sépalo. Mark Mulligan, uno de los analistas más grandes del mundo, de los más respetados y de los mejores investigadores que hay. Su firma Media Research, que cada vez alimenta más los datos y la inteligencia de todas las empresas que están trabajando con creadores, está diciendo que YouTube es el lugar para construir comunidad y por lo tanto también para monetizar. Entonces, okay, sí, juicioso a meterse en su canal de YouTube, además porque vienen cosas también. If you wanted to, you would, Perry, o Perry, en Mañanas de la X, whatever. Mm-hmm, exactamente. Whatever the hell ever. Exactamente, ahí estoy yo. Bueno, entonces, quiero preguntarles a ustedes dos si les gustaría un plan diferente. Sí, sí, sí, sí, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Entonces, del 18 al 29 de septiembre llega la segunda edición de la Feria Dos Tintos en el Centro Comercial Plaza de las Américas. ¿Qué? Ajá. ¿Qué es o qué? Entonces, es una feria de café y vino, sabores, aromas y experiencias únicas. Me encanta, un espacio para disfrutar, aprender y compartir. Así que, no se diga más y nos vemos en Plaza de las Américas en la Feria Dos Tintos. Estas son las Mañanas 103.9 FM. Bueno, complementario a lo que estábamos hablando del estudio que publicó la revista Billboard de Media Research en Holanda sobre cómo YouTube está construyendo mejores bases de fans y comunidades para artistas y creadores. Ayer YouTube anunció 30 nuevas herramientas dentro de su ecosistema. Los creadores pronto van a poder ver estas herramientas reflejadas en su tablero de manejo de canales y también en la aplicación YouTube Studio. Hace 20 años YouTube fue lanzada con la idea de que todos debían tener la oportunidad de crear y acceder a un escenario global, explicó Johanna Bullich, la directora de producto de YouTube, en una publicación de blog ayer, coincidiendo con el evento Made on YouTube, hecho en YouTube, de la compañía en la ciudad de Nueva York. Desde entonces hemos visto cómo los creadores han moldeado la cultura y el entretenimiento de un modo que nunca hubiéramos imaginado. Bullich agregó que YouTube ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores de todo el mundo en los últimos 4 años. Estas herramientas son para los creadores. Estas son herramientas para toda la gente que tiene un canal de YouTube y que van a poder usar, entre otras cosas, VO3 Fast para añadir fondos, accesorios, efectos especiales a YouTube Shorts. A inicios del año que viene, los podcasters también vamos a poder usar VO para generar fácilmente videoclips relacionados con su audio. Ya puedes poner una foto y la foto tendrá movimiento. Ah, entre increíble. Otras cosas que se pueden usar con VO3. Ya esta herramienta que Instagram apenas está intentando implementar y que YouTube ya lleva muy avanzada. Sí. Traduce absolutamente todo a diferentes idiomas. En tiempo real te hace la sincronización de labios según el lenguaje. Quienes publiquen video podcasts que los youtubers ven ahora durante 100 millones de horas al día. Ok, está bien. Ya que la plataforma supera con creces la televisión tradicional, podrán usar inteligencia artificial en los próximos meses para crear videos destacados de sus programas. Eso me encantó. Sí. Esa puede ser la mejor actualización que hizo YouTube, porque los creadores odiamos la parte de la edición y de ahí sacar los shorts, clips. Ahora con inteligencia artificial, él mismo va a generar los highlights que se van a convertir más adelante en los shorts automáticamente. Es como ¡ay! ¡Gracias! Uf. Hay otra cosa que acaba de hacer YouTube y que uno está pagando. Yo estoy pagando un dineral. ¿En YouTube? En aplicaciones de terceros para editar, que te prometen, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hay que aprender a hacer en YouTube para poder generar tracción dentro de la plataforma es las miniaturas. Sí, las minis. Tienes que saber hacer la fotico de retrato, lo que primero uno ve. Dicen los expertos en YouTube que el click-through rate, la tasa de clics para llegar a tu video, depende en un 30% de tu miniatura. Claro, portada. La portada es súper importante. Y hay empresas y aplicaciones que las hacen, que te hacen lo que llaman una prueba A y B, un A-B testing, donde tú tienes dos fotos o dos miniaturas y se las entregas y ella por inteligencia artificial te da un porcentaje, te dice esta portada tiene un 70% más de posibilidades que esta portada de que la gente haga clic. Ya YouTube y te están pagando